que las conferencias. Bueno, hace investigaciones profesionales, ¿no? Sí es profesional, sí hace cosas, investigaciones, sí es bueno, nada más con la, como la, el cuidado, cada quien de, que lo esté viendo, de no caer en la parte del show. Pero lo que dice Maussan, sí es buen investigador, yo me consta porque hemos estado cerca de él. Es un mercenario en cuestión de desde el dinero y de todo ese tipo de cosas, pero sí, yo le iría más, yo le iría más a este Daniel, Daniel, ay, ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Muñoz? Daniel Muñoz, que era o es trabajador, trabaja con él. Pero el problema también es que se van mucho al show, se van mucho a la cuestión ritualista. Y nosotros lo que tratamos de hablar es más que nada de la parte de la mente silenciosa, que es el quitar todo dogma y todo rito en todo este tipo de cosas, ¿no? De hecho, bueno, Jaime Maussan siempre ha sido, su profesión es de reportero y de investigador profesional. El hecho que se involucrara en este tipo de temas, pues yo creo que se dio así, y se fue dando y se fue dando hasta que se involucró muy grueso, ¿no? Porque incluso creo que se ha tenido experiencias, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que muchas de ellas, más bien no las cuentan. Exacto. Oye, que también, es que también nos pregunta, Noé, que si también conoces acerca de Iker Jiménez, que es español. Sí, he oído hablar de él, pero no... no A mí me ha tocado ver, es un pelón que sale, si no lo estoy confundiendo, tiene los ojos muy saltones, y hace mucho truco, de cartas, y hace que repite mucho el truco ese de la ceniza en la mano, de brujería y todo eso. En lo personal, yo creo, lo veo medio farolón. Ah, bueno, no lo conozco bien. Tiene conocimiento, pero que no te das cuenta que quiere llamar la atención. No lo conozco bien, pero sería cuestión de verlo. Y es que miren, esto es lo que siempre hemos platicado. El conocimiento esotérico es tan difícil de, y es muy problemático el asunto, porque puedes caer en el dogmatismo, en el sectarismo, en muchas cosas, en el fanatismo, en la farsa, pero también hay muchas personas que sí, parecen fantoches, pero no son fantoches. Ajá. Y por eso hay que mantenernos un poco más abiertos a todo esto. Y esto es interior, es una cuestión personal y es un conocimiento interno que todo mundo debe, pues de alguna manera, experimentar. No se dejen engañar por los grupos, que eso es horrible. Si ustedes empiezan a tener experiencias esotéricas, no vayan a grupos y métanse a grupos. No, porque los van a bloquear. Sí, y aparte, cuando te vuelves seguidor de alguien en este aspecto, te vuelves... ese alguien, no te vuelves tú mismo. El verdadero maestro es nunca, sí, y nunca va a ser alguien que te bloquee, y nunca va a ser alguien que haga mucho show. Los verdaderos maestros no llaman la atención. Sí. Y pasan el legado de su sabiduría de una manera que ni ustedes mismos se dan cuenta. Exacto. Un cuate las ni que cobra por eso. Exacto, no cobra. Y también lo que decimos siempre, aún esto que decimos nosotros aquí, no lo tomen en cuenta, porque se volvería, sí, porque se volvería una palabra también, algo finito, y el conocimiento esotérico es infinito. Todo lo que estemos diciendo ahorita son palabras, y las palabras no representan lo infinito. Lo único que puede comprender lo infinito es el infinito, y si ustedes comprenden que ustedes son el infinito, ustedes mismos pueden comprender eso, que es el mensaje que siempre mencionamos del Mago de Oz y de la simbología de Star Trek. Por ejemplo, la que siempre hemos mencionado, está la Trinidad, Spock, Kirk, Dr. McCoy, que forman una unidad. La nave tiene 7 tripulantes que nunca se mueren, que son los 7 chakras, las 7 esferas del dragón. Y esto representa el cuerpo humano, o sea, la nave representa el cuerpo humano. Y si ven la nave desde arriba, tiene el símbolo del astrológico del planeta Urano, que representa el cambio dimensional o el cambio espiritual. Dice Maru, ¿cómo te quieren, guacho, eh? Dice Oscar, en la casa de mi abuela hay fantasmas. Yo mismo he tomado fotos en fiestas y aparecen caras y criaturas fantasmales. De veras, aquí en mi casa siempre en la noche se siente algo, no sé qué es. Creo que son especie de duendes, de vez en cuando veo sombras. Sí, puede, es que hay casas que... La mía. Sí, hay casas que ya son viejas, muy viejas, o aunque no sean viejas, que son nuevas, pero si alguien murió ahí, cuando uno muere, despide una especie como, hagan de cuenta, de energético, de balazo, como un balazo, uh-huh. Impregna la energía en ese lugar. Cuando el fantasma, cuando no hay fantasma, sino nada más se siente la energía de ese suceso que pasó ahí, supongamos un asesinato, supongamos, y eso desprendió una energía fuerte, el que una persona sienta presencia ahí no necesariamente es que sea un fantasma, puede ser un rap. El rap es una imagen, o sea, se queda grabada como si fuera una grabadora, en el medio ambiente se queda grabada esa imagen, entonces un psíquico la puede captar. Pero cuando se queda un fantasma, empieza a haber otro tipo de manifestaciones. Lo que uno puede hacer si es psíquico no es necesariamente, no es que puedas ayudar al 100%, pero sí es una ayuda, aunque sea pequeña. Debes ayudarle al fantasma a ver el túnel, para que él cree que no ha muerto a lo mejor, o no quiere irse porque está muy apegado a la tierra. Entonces es necesario que cruce ese túnel, porque también está bloqueando su propia evolución, y también puede bloquear a los propios familiares de la persona, ¿no? Ajá. Entonces hay muchas cosas con respecto a eso, pero también hay que visualizar que para comprender todo esto debe estar la mente tranquila y silenciosa. Es más, miren, vamos a ponerles ahorita un tema musical de que se llama Lo Inexplicable, que es el número 14 de con Ataraxia. Este disco yo lo conseguí hace siglos, en los años 70. Me llamó la atención porque toca temas sobre cada uno de los puntos esotéricos: el tarot, el I Ching, la Biblia, o sea, muchos temas. Esto se llama Lo Inexplicable, que según el disco dice, representa cuando una persona empieza a experimentar situaciones esotéricas, se vuelve más sensible y no sabe qué hacer. Entonces es cuando llega el maestro. Claro. El maestro en diferentes formas, tanto físico, espiritual, astral o hasta un libro. Ajá. Puede llegar y se abre en la página que tú necesitas. Que es el primer contacto. Que es el primer contacto, que hoy podemos hablar de eso también. Ah, wow. Bueno, regresamos, no se vayan, estamos en Cuántica Media. Cuántica Media. Cuántica Media. Con más fuerza que nunca. Cuántica Media. Cuántica Media. Radio. Cuántica Media. Radio. Con más fuerza que nunca. Cuántica Media. Radio. Cuántica Media. Cuántica Media. Radio. Cuántica Media. Radio. Con más fuerza que nunca. Cuántica Media. Radio. Cuántica Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación en jueves esotérico. Acabamos de escuchar Lo Inexplicable con Ataraxia y después escuchamos otro tema de Isao Tomita, de Debussy, bueno, interpretando a Debussy, que se llama... Pastier. Sí, es de la obra clásica de Debussy, pero en versión electrónica. Deben saber, ¿sí?, que Isao Tomita es el pionero, bueno, no uno de los pioneros, porque el primero fue Walter Carlos, Wendy, ahora Wendy Carlos, uh-huh, sobre el uso de los sintetizadores así de este tipo, en los años, exactamente fue en 1969-70. Tenemos otros mensajes por ahí, ¿no, Guacho? Sí, Guacho. Claro que sí, los tenemos y con mucho gusto se los damos. Dice Selene, gracias por contestar todas las preguntas. Y se me hizo otra, con eso que dijeron a unos gusanos en el campo. Todas esas manchas que se ven en el cielo, esa energía, son como esferitas de luz que brillan poco a poco, pero son muchas y se mueven. Sí, las que ves en cerca de ti, sí. las que ves lejos de ti, no, son, esas son ovnis. Okay. Y nos dice, quería mencionar que mis intenciones de aprender no son malas, no quiero cobrar ni cosas así vergonzosas, solo pensaba que podría ayudar de alguna forma a la gente y así desarrollaba todo eso y si tenía más conocimiento. No creo que ustedes me bloqueen. ¿Quién dijo? Selene. No, es que lo que pasa es que el conocimiento no puede ser comercializado, porque mira, ocurre un fenómeno. Si tú puedes comercializar estos conocimientos, no por vía de ¿cómo se llama? Como conferencias, por ejemplo, este tipo de cosas, talleres o cosas, cuando en realidad tú no eres un maestro todavía dimensional, o no eres un maestro, o sea, nadie puede dar clases si tú todavía no estás en un nivel alto. Y de alguna manera, si tú escribes un libro, lo puedes vender, eso no hay problema. O si haces un disco, si haces un libro, lo que sea. Claro, porque igual te cuesta la producción y todo esto, un video, lo que sea. Pero cuando es un conocimiento esotérico y das una conferencia, el conferencista no debería cobrar, porque está usando precisamente todo eso. Y aquí el problema es que los mismos maestros dimensionales hacen que se retache eso negativo hacia las personas que están haciendo eso. ¿Qué más? Nos dice Ricardo, ¿qué significa que a veces cierro los ojos cuando estoy tranquilo o feliz y veo muchos colores influyendo como gas? No los imagino, los dejo aparecer. Sí, eso es cuestión, hay veces que es físico, por el mismo párpado que genera ciertas luces, pero hay veces que estás viendo las auras de forma no objetiva, sino subjetiva. Entonces las auras, cuando las empiezas a ver, no ves las personas con las auras o no ves los objetos con las auras, sino lo ves dentro de ti. Y es algo, una sensación muy difícil de explicar, pero es un poco molestona. Y hay veces que sí es agradable, pero casi siempre cuando lo empiezas y empiezas a visualizar las auras en alto nivel, es un poco molesto hasta que ya te empiezas a controlar. Sí, porque no lo controlas. No lo puedes controlar. A mí me pasó de que yo iba en el metro, iba exactamente en 1977 cuando entré a San Carlos, que empezaba lo del metro, que empezaba yo a viajar en metro, me refiero, y cuando entré ahí, de repente todos empezaron a salir sus auras de todas las personas. Sí, pero la ves con el ojo el tercer ojo, por así decirlo, ¿no? Ajá. Y me molesta tanto que aún cerrando los ojos no podía, lo seguías viendo. Pues no es ojo físico, es tercer ojo. Ajá. ¿Cómo le pueden llamar? ¿Sí? O es el espíritu que lo está viendo, exacto. ¿Qué más? Nos dice Dragón Azul. Hola amigos de Kabun, les escribo a Dragón Azul de Comic Corp. Nada más les escribo para decirles que ambos programas están muy interesantes y son muy solicitados sus programas en el CorpCast. Gracias. Saludos. Por eso les quería preguntar, ¿cuándo y a qué hora son las repeticiones de ambos programas, tanto el del martes como el de hoy jueves? Híjole, mira, estamos en un problemita ahorita porque con el servidor y con todos, nuestro productor está grabando los programas para luego ya pasarlos, ¿no? Pero creo que los pasa los fines de semana. Sería cosa de que nos está escuchando ahorita y a ver si nos responde el productor para que mencione cuándo los van a repetir. ¿Cuándo los van a repetir? Sí, exacto. Ok, nos dice Brenda. Hola. Hola, Brenda. Hola, Brenda. Hola, Brenda. Saludos. Sigue bajando las escaleras de cabeza. ¿Sigue haciendo osos, Brenda? Hola, saludos a todos los Kabun. Una duda, quisiera saber cómo es el maestro. Es que cuando era chica veía mucho a un señor, perdón, algo mayor, pero a mí me daba mucho miedo. Bueno, hasta la fecha me da miedo, pues primero lo vi en un súper y me miró muy fijamente a los ojos, pero luego como a la semana se me apareció en mi casa. No sé si tú sepas si es mi maestro enganchando. Sí. Lo que pasa es que, mira, aquí es una cuestión muy muy sutil y muy... Déjame explicarte más o menos cómo es. El maestro que... Yo que tengo facultad ahorita de ver cuarta dimensión, y como ya viniste aquí al estudio, alcancé a ver a tu maestro. Pero tu maestro, por lo que me estás preguntando, no creo que lo hayas visto como es realmente. Normalmente los maestros dimensionales toman una figura de una persona normal para enganchar, para tratar de no, o sea, no se posicionan, no, sino que son ellos pero quieren una imagen, y para no asustarte, porque luego muchas personas se asustan con, imagínate que vas en el coche y de repente, que eso a mí me pasó, vas en el coche y de repente se sienta a tu lado una persona que no se subió, que no estaba en, no estaba en el coche, y te empieza a decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y el coche no se fue. No. Pero como yo de niño lo veía porque creía que era mi amigo imaginario, pues pero era normal. Era normal. Pero pero muchas personas que apenas lo están viendo pueden asustarse. Entonces toman una forma aceptable para que primero te enganches y ya en un momento que puedes comprender ciertas cosas, se presentan como son. No te puedo decir cómo es, porque parte del entrenamiento para una persona o para comprobar estas cosas, la misma persona debe saber por sí misma y decirlo cómo es ese maestro. ¿Y cómo se llama? Sí, porque también es una forma de comprobar si lo que estás viendo o estás mintiendo o de alguna manera estás sugestionándote o guachando, como decimos aquí, con guacho. Entonces, mejor que no te lo diga, algún día o en algún momento tú vas a mencionar cómo es, y como yo lo estoy viendo te puedo decir, mira, aquí tú vas a dar la clave. Ajá. Ahí se ve cuando ya la percepción es real. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que pertenece a una raza de las que operan aquí en la Tierra, son extraterrestres pero operan en la Tierra. Pero entonces este señor que vio puede ser su maestro pero disfrazado. Ah, ok. Uh-huh. Nos dice Jao, pregunta, ¿qué pasa cuando uno está en medio de una prueba crucial ante los maestros y a pesar de saber que puedes hacer algo por el equilibrio de la fuerza, no lo haces? ¿Es grave? ¿Hay chance de enmendarlo? ¿Pueden retirarte el apoyo de tus maestros? No, los maestros nunca te van a retirar el apoyo, porque pues podemos cometer errores. Lo único que sí hacen es que se van, se alejan un poco de ti, pero no porque se alejen, sino porque no vas a entenderlo, estás dormido, entonces van a operar con una persona que esté despierta a tu lado, a tu alrededor, puede ser algún amigo, algún pariente o alguna persona que circule entre tu grupo de amigos. Por eso muchas personas poseen varios maestros atrás de ellos, aunque en realidad cada quien tiene un maestro dimensional, lo que le llaman el ángel de la guarda. Entonces, cuando tú cometes un error y de que te están diciendo, por ejemplo, no vayas por ese lugar porque te vas a caer, y tú ahí vas y sigues de necio y te caes, no se alejan de ti, pero tú eres el que vas restando puntaje a tu propia evolución. Los maestros no tienen nada, ellos ya están salvos, ellos ya están en otro nivel, tú eres el que estás aprendiendo, entonces tú eres el que bajas de calificación, no ellos. Nos dice Juan Abrego, hola comunes, buenas noches. Pregunta para Oscar. ¿Los seres humanos somos aprendices evolutivos en este mundo y en esta dimensión? ¿Este aprendizaje como especie tiene un tiempo límite? ¿Y qué pasará después de ese tiempo de aprendizaje? Asimismo, si puedes explicar qué son los seres índigo y los seres cristal. Bueno, el aprendizaje se tiene desde que uno nace hasta que uno muere y sigue adelante por siempre, por el infinito, después de muerto, y no hay límite para esto. Los maestros no se van, como decía, no te dejan de enseñar, aunque cometas errores, solo esperan el momento adecuado para que despiertes, porque no van a estar ahí operando, porque es una pérdida de energía para ellos también estar en un lugar manifestándose. Entonces el aprendizaje ocurre por tu propia evolución, de acuerdo a las circunstancias, desde las más intrascendentes hasta las más trascendentes. Podemos aprender una cuestión espiritual de suma importancia en un lugar intrascendente o en una situación intrascendente, como también en situaciones muy trascendentes aparentes no vas a aprender nada. Por eso es relativo todo eso de que si me voy a las pirámides a meditar, o si voy a un grupo con Gurumay o con Sai Baba, o voy a aprender todo lo que ellos están enseñándome. Lo que te dicen los maestros en tu propia evolución, el mismo Cristo lo dijo, y Buda, cualquier persona que se crea maestro espiritual de algo, aguas, es un farsante. Uh-huh. El mismo Papa, el mismo Dalai Lama, todo aquel que es dirigente de una religión, dejaría de serlo en el momento en que se diera cuenta que en realidad eso no es lo importante. Y desgraciadamente todos se vuelven líderes religiosos, se vuelven líderes de un grupo, pero eso es lo peor que puede haber. El verdadero maestro está, y la verdadera explicación y dimensional, para tu evolución espiritual, eres tú mismo, porque tú eres uno con el universo. Y si tú eres uno con el universo, tus genes físicos y espirituales, que son los midichlorians, toda la información ya la tienes. Ya la tienes tú, lo único que hay que hacer es despertar. Pero, buscar hacia adentro, no hacia afuera. Exactamente. Las personas índigo y cristal, pues son los niños nacidos desde 1973 en todo el mundo, que tienen el chip integrado, no el chip físico, sino ya tienen todo el conocimiento, la información en sus células, en sus genes, en su espíritu, en todo, y pueden desarrollarse. Hay muchos que se están desarrollando, pero hay muchísimos más que están siendo dormidos por sus propios padres porque no creen en estas cosas. O sea, un niño índigo que su papá lo bloquea, no veas estas caricaturas porque te van a, porque es violencia, que quién sabe qué, quién sabe tanto, o no veas esto porque esto y esto y esto, no veas, terminan bloqueando al niño y no permiten que su espíritu vaya creciendo. Fíjate, hablando de esto, me comentaba Bombi, que no sé dónde escuchó, leyó X, que Tom Cruise no recordaba, creo que sí sabía que era dianético. Ajá. Ya ven que la dianética practica la cienciología, que es algo que ellos inventaron, ¿no? Ajá. Por Ronald Hubbard. Sí. Entonces, incluso se le hizo una religión, bueno, siempre le han hecho la una religión. La dogmatizaron todo. Ajá. Y cayeron toda en la mismo. Experiencia que tuvo Ronald Hubbard la dogmatizaron, y no sabes, o sea, por ejemplo, Felipe Gil, que yo tenía contacto con él, éramos amigos y todo, hace mucho. Hubo una relación con su familia y muy padre, así, muy familiar. Ellos eran dianéticos, bueno, él. Y bueno, les sacan, los cursos costaban $20,000, porque eran cursos que tomaban en Estados Unidos, aunque hay células en muchos países. Y más que ayudar, la dianética lo que hace es destruir esa libertad, familias y libertad. Ajá. Y fíjate lo que está pasando ahorita con Tom Cruise y con la hija de él, y no recuerdo cómo se llama su esposa, que también es una actriz, ¿no? Ajá. Pues están diciendo que su hija, no quieren que su hija se case con alguien que no sea de dianética, que si la llevan al baile, termina el baile y se la llevan de volada, porque no quiere que tengan relación con otras niñas que no sean de dianética. O sea, están llevando a tal extremo esto, que imagínate, o sea, van a terminar destruyendo la vida de esta niña. Katie Holmes es la esposa de Tom Cruise. Sí, es lo que decimos, o sea, cualquier conocimiento cósmico, cuando es dogmatizado, se vuelve una tiranía. Sí, no puede. Por eso, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Y luego ves ahí que muchas personas, ahorita estoy yendo a mis cursos de yoga y de esto y del otro. Por favor. O sea, ya hay que quitarnos todo ese tipo de cosas. El feng shui. La verdadera espiritualidad. Cristo no era cristiano. Buda no era budista. Sí. O sea, los que se volvieron budistas y cristianos fueron los seguidores que no entendieron nada de las enseñanzas de Cristo. Y eso sí, se dan sus golpes de pecho, van a la iglesia y todo, cuando el mismo Cristo decía: no quiero templos hechos por los hombres. El templo es uno. Fíjate, entonces a Ronald Hubbard lo están haciendo un dios. Exacto. Por eso yo llegué a ir a una reunión y subían las fotos así enormes, tamaño puerta, o más grandes, doble, no sé, enormes, con flores. No, sí. Me faltaba la veladora y la verdad a mí no me gustó eso. No, es que cualquier cosa dogmatizada es horrible. O sea, es una esclaviza al hombre, precisamente. Exacto. Entonces cualquier religión, perdón, y además, para terminar con lo de Pepe, los índigo son personas que traen el chip, la información, pero el problema con ellos es que si la humanidad no despierta, los mismos niños índigo van a volverse hacia el otro lado, como Anakin. Claro. Entonces, claro, es un doble filo. Por eso nosotros nos dedicamos a hacer cómics para niños, porque por medio de nuestros cómics podemos llegar a una niñez diferente, y sin decirles nada, por medio de los cómics, al momento de entrar a la fantasía es el único poder que puede ayudar a los niños hacer, a encontrar su verdadero camino. Y esa fantasía está siendo truncada por todas las personas especialistas de la fantasía, del cómic, de la ciencia ficción, de cualquier área. Y la fantasía es una cuestión muy importante, no dogmática, que puede ayudar a la gente, pero en el momento que alguien la dogmatice, ya se volvió también un arma. ¿Y te faltó lo de los cristales? Ah, los cristales, bueno, los niños cristal son más evolucionados todavía que los niños índigo. Son todavía más más aptos, digamos. Pero tienen también la dificultad de que pueden caer en el vicio muy grueso y son difíciles de sacar, porque como son tan seguros de sí mismos, son tan buenos, digamos, sí, tan... Ahorita con la tecnología que hay, cualquier chavo te dice, no, pues es que mira la computadora y te saben mover acá, pum, pa, pa, pum, ta. Pero ignoran muchas cosas espirituales. Fíjate, algo que estás diciendo ahorita de eso, eso te lo tocan en Duro de Matar, la última. Ah, sí. Me gustó mucho cómo tocaron ese tema, ¿no?, con el chavo que es un hacker. Ajá. Que sienten que tienen el mundo a sus pies y sí saben mucho porque se meten en cosas que uno desconoce. Pero ignoran de muchas cosas. Pero ignoran la otra parte, ¿no? Exacto. Ignora, por ejemplo, lo que está en la vida real, lo que está pasando. ¿No? Exactamente. Y véanla porque está muy interesante el punto que toca. El niño índigo y el niño cristal, si tú le enseñas a caminar por el pasto y ir a acampar, lo vas a volver un superhombre, porque el conocimiento tecnológico ya lo tiene. Claro. Pero no tiene el conocimiento natural. Porque los y niños, de la fantasía. Exacto. Entonces, si al niño índigo lo enseñas precisamente las cosas sutiles de la naturaleza, el comer una quesadilla, el decir buenas tardes, el no decir groserías, el no fumar, no tomar, el decir mira los animalitos, hay que cuidarlos, hay que proteger esto, no tirar basura, eso lo vuelves un superhombre. O sea, lo vuelves una persona ultra evolucionada. Pero ¿cómo le vas a dar ese ejemplo con todas las cosas que hay? Todas las cosas que hay, además ya nadie tiene respeto por nada. Hay que enseñarles con el ejemplo también, ¿no? A ver, guachín. Nos dice, hay una nueva radioescucha, o eso creo yo, es Yuli. Dice, hola, soy Julisa, de La Salle, Morelia. ¡Hola! ¡Ah, saludos, hola, Julisa! Muchos saludos, bienvenida. Quería, estoy haciendo una tesis sobre cómo influye Karmatron en la sociedad hoy en día, y me gustaría saber su opinión. ¡Ay, no estaría! Estaría muy padre. Ya te puedo decir muchas cosas. No, pues lo que necesites, Información y todo eso, pues cuentas con nosotros. Pero aquí sí tienes que hacerlo tú, primero una investigación de campo con la gente que lee Karmatron para que te dé su opinión antes de leer con nosotros, de llegar con nosotros, para que no te contaminemos nosotros con lo que hemos vivido, para que sea más real tu tesis. Wow. Claro. Porque okay, si te decimos nosotros, que la maravilla y que esto y lo otro, te vamos también a contaminar. Entonces, lo que sí te podemos dar son cartas, mails de gente que ha recontactado nuevamente a Oscar y a Karmatron para que vea su sentir, y eso te puede ayudar a tu tesis. Exacto. Y bueno, como información te podemos dar, como dice Oscar, la experiencia que vivimos con Karmatron y todo el movimiento social y esotérico y del cómic que generó, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas cosas. Uh-huh. ¿Qué más, Joaquín? Dice Garfón, oye Oscar, el que se me caigan las cosas de las manos y el respirador continuamente, ¿tiene que ver con alguna cuestión esotérica o simplemente padezco de cerebro silencioso? Es que siempre se me caen los lápices, las libretas y cualquier cosa. Eso es otra bienvenido cosa. Bienvenido al club. Bueno, no, es que déjenme decirles, puede ser una cosa normal, de que siempre se cae, a mí también siempre se me cae, uh-huh, pero también se ha dado el caso de que pueden ser elementales que quiten, que hagan que se caigan las cosas, uh-huh, pero hay que ver eso porque no hay que caer en el... Sí. De hecho, Guacho hizo una tira de eso precisamente. Sí. ¿Qué más, Joaquín? Majerita, oigan, yo desde pequeña he visto cosas raras, pero no tan frecuente, era en la primaria, eso yo lo dije. Ahora que he crecido, ya es menos. Estas situaciones, la persona que les platiqué la vez pasada, que dice que es la encarnación de Gabriel, me dijo que veía cosas porque estoy despierta de alguna manera, porque hay muchas personas que despiertan de modo distinto y que soy capaz de percibir esas cosas cuando se hacen presentes o se materializan. Sí, es que cada quien tiene una sensibilidad. Lo único que va a demostrar que tengas una sensibilidad evolutivamente alta es cuando no te importen las cosas. De hecho, no es importante. Sí, cuando cuando lo que importe es ayudar a la gente en, usando tus habilidades, pero no religiosamente, sino espiritualmente. Religiosamente, eso, si caes en algo, con, por ejemplo, esta persona que se cree la, el ángel, el arcángel, Gabriel, para empezar, el arcángel no diría, soy el arcángel. O sea, no lo diría. Claro. Y, porque está más evolucionado de con respecto al ego de cada persona. Cuando una persona te dice, mira, yo soy contactado y todo esto, lo estamos diciendo en el plano de tercera dimensión, pero no te lo voy a poder comprobar, porque a mí, cuando soy contactado desde niño, yo lo estoy diciendo, pero muchos me van a no creer y se van a burlar y todo, porque lo importante del contacto para mí es que a mí me pasó y no les ha pasado a los demás, entonces no puedo yo comprobarles a los otros lo que a mí me está pasando. Sí, porque la experiencia y la evolución es individual. Pero lo que sí puedo hacer es contar mi Kunda Kalari a la gente que esté entrada con, que tenga también la misma frecuencia, pero no van a ver lo que yo vi. Ellos van a tener su propia experiencia y al mismo tiempo, una vez que ya la tuvimos, olvidarnos de ella y comer quesadillas, ir al cine. Y hacer la vida normal. Porque hay muchos que se quedan con eso y abren un grupo y dan conferencias, se ponen sombrerito y van. Se vuelven maestros. Y se vuelven maestros y todo el rollo. Y eso es lo peor que puedes hacer. ¿Qué más? Dice Gus. Saludos, compañeros comunes. Acabo de llegar. Oscar, ya que tú tienes la capacidad de ver la cuarta dimensión, ¿puedes determinar el grado de negatividad o positividad de una persona, tanto interna como en la que hay a su alrededor, si es que es así? Hola, Gus. Hola, Gus. Bueno, en parte, no es que veas la negatividad, sino que ves la frecuencia, bueno, ves como una especie de vibración. Por ejemplo, muchos me conocen, notarán que soy muy muy peleonero en los foros con respecto a los cómics y a todo este tipo de cosas, porque trato de más o menos mostrarles a alguno la experiencia física, no espiritual me refiero, sino la trayectoria profesional. Pero muchas veces cuando estoy leyendo un mensaje, hay veces que viene con carga, no de crítica a uno, sino que la carga de la persona en sí está frustrada. Entonces puedes ver, emite una vibración, algo le está molestando de lo que estoy diciendo, o cuando tengo un interlocutor enfrente y aunque no diga nada, puedo captar su vibración. Cuando yo cometo un error, automáticamente también siento mi vibración negativa y en ese momento tengo una ventaja. Los mismos maestros me dan mis coscorrones, me dicen, aguas, aquí la estás regando, o aquí estás haciendo esto, aquí estás haciendo lo otro. Y hay veces que escucho a los demás, por ejemplo aquí a los cabunes y todo, cuando empiezan a pasarse, por ejemplo, en algo negativo, automáticamente brota, pero si yo les digo, oye, no estás haciendo esto, pero ellos siguen, yo no puedo intervenir, porque es evolución propia de la persona. Entonces, así me pasa con las demás personas. Hay veces que ves el negativismo, pero no como vista, sino como una vibración. Entonces, lo único que puedes hacer es, si puedes intervenir, intervienes, y si no, pues no está prohibido, porque interrumpirías la evolución de la persona en ese momento y causarías un daño más que un bien. Sí, o sea, todo se mueve por vibración. Exacto. Perdón, nos dice Samo, invítele a un Karmafest, ahí conseguirá bastante material. Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, exactamente. El próximo febrero. Sí. Nos dice Sota, Dios santo, cuando meten los promos se sube el volumen bien brutalmente. Me retumbó el oído y todo por segunda vez. Es cierto. Hola, los estaba escuchando, pero no tenía nada que decirle. Ahí ya me pasó tercera vez. Ahora mejor oigo el programa con el volumen bajito. Oye, ya es el club de Wendy. Perdón, pero es que no, es que tenemos aquí problemas con el cómo transmitimos y estamos muy primitivos todavía. Ay, entonces, sí, hay que una disculpa. Y luego dice, no importa, aquí los van escuchando por igual. Ah, gracias. Gracias. ¿Quién decía eso? Cota. Ay, gracias, Cota. Y luego nos dice Selene, No, no quiero dar clases, ni libros, ni nada. Yo solo quiero romper la piñata. ¡Ay! De alguna forma, como esto que dijeron, pasar energía a enfermos, porque se me acumula muchísimo. Exacto. Sí, eso es... o sea, tu energía la puedes ocupar para ayudar, para construir, o para dar... por ejemplo, si tú estás más avanzada en un determinado tema, por ejemplo, si alguien está pesimista y tú no eres pesimista, tú le puedes transmitir ese no pesimismo a la persona. Una buena vibra. Eso es lo que hay que hacer. O sea, todo lo que esté abajo de nosotros, que nosotros podamos dominar, podemos fácilmente decirlo a otras personas. Ahora, ¿cómo sabemos que podemos, tenemos la capacidad de dar ese conocimiento cuando en realidad tú no necesitas darlo? Es algo muy difícil de explicar. O sea, cuando tú estás por encima de eso y no te preocupa la situación, es que en ese momento estás encima de esa situación. A los que les preocupa en ese momento es porque la situación los domina. Entonces es una forma, como dicen los judíos precisamente, por eso se ponen el sombrerito. Porque todos los problemas que siempre, cuando te crees mucho y crees que vas a estar al nivel de Dios, eso te bloquea y te hace caer y eso también es un concepto. Es un concepto, pero es un concepto, pero es un símbolo. Porque realmente tú eres Dios. Es un símbolo de unidad, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Esa es la unificación. Ajá. Dice Gajón, bueno, de hecho no es solo a mi mamá también, cada vez que tendemos la ropa o la ayuda a limpiar, siempre a los dos se nos cae algún utensilio o cosa que tengamos en la mano. Ah, ya sé por qué, perdón. Los botes de jícamas también. Sí, porque son bien codos con las jícamas. Ay, sí, condenado. Y nos anda cantando. Fíjate, en vez de mandarnos jícama con ustedes, claro. A Mariana, a mí, a los que faltaron. Y eso que es jícaman, ¿eh? Sí. Jícamas por montones. No, pero su mamá no es, su mamá sí. No, sí, su mamá es una santa. Su mamá sí nos manda jícamas. Sí. ¿Qué más? Oscar, dice Julissa que si pueden repetir de lo que dijeron porque no los escuchó. Y perdón, y no es Cota, es Sota. Sota. ¿De qué hablamos aquí? Todo lo que le dijeron a... No me acuerdo de qué fue. De lo de la tesis. Ah, lo de la tesis. Y luego dice, qué mala soy. No, de la tesis, que hay mucha información que te podemos dar sobre la experiencia que hemos tenido con Karmatron y del movimiento que generó, bueno, generó varios movimientos aquí en México, sobre todo el social, el esotérico y el del noveno arte, que es el cómic, pero hizo muchas cosas. Y bueno, en febrero se hace el Karma Fest, que es donde vienen lectores de toda la República para festejar un día el cumpleaños de Karmatron, que es el 16 de febrero, o como es movible, viene siendo el segundo fin de semana, ¿no? De cada febrero. Pero también tenemos cartas o mails que nos han enviado los lectores, que nos dan su sentir y nos explican su experiencia con Karmatron, que te puede servir. Y también decía Oscar que para no viciarte tu tesis, investigación, antes de cualquier cosa, esto que te dijo Susi, tú vayas con lectores de Karmatron que te den su experiencia. Ajá. Porque nosotros podríamos hablarte muy bonito de todo, claro. Pero también si te van a hablar de las experiencias los fans, así ya te vas a poder hacer una idea más grande de todo lo que del movimiento. Sí. ¿Qué? Y también hay EDCast. Ah, sí. Sí, porque también hay EDCast ahí, que no les gusta Karmatron. Son enemigos de Karmatron, así sí. Se pusieron. Sí, entonces, imagínate qué movimiento generó. Exacto. Y pues vamos a escuchar una pieza musical antes de ir a los otros mensajes, rápido nada más. Esta es de John Denver. ¿Quién es ese? Es una pieza que representa precisamente lo que es el verdadero hogar con la naturaleza. Y es clásica de él, ¿no? Se llama Take Me Home, Country Roads. Y regresamos. Estamos en Cuántica Media. No se vayan, ahorita seguimos de YouTube. Cuántica Media. Con más fuerza que nunca. Cuántica Media. Cuántica Media. Almost heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. than the tree, younger than the mountain, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Dark and dusty, painted on the sky. 50 days of moonshine, teardrop in my eye. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia. Fuerza genita, Cuántica Media. Cuántica Media. Radio. Cuántica Media. Cuántica Media. Cuántica Media. Cuántica Media. Santa Clausita Limpia. Mamá de Amo. Konbawa, buenas noches, buenas y cansadas noches. Lo que acaban de escuchar es al coro maravilloso de Sailor Moon, aunque no lo crean. Fueron las chicas de Sailor Moon que nos cantaron Santa Claus is Coming to Town, pero ellos lo dicen Santa Dama Chini. Ya te cruz. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Con más fuerza que nunca. Cuántica Media. Radio. Cuántica Media. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos a Cabo Mi Estudio. Una explosión de la imaginación en jueves esotérico. Y acabamos de escuchar la pieza de un contactado, John Denver. Ajá. Country Road, Take Me Home. Y seguimos con los mensajes por ahí, Guachín. Sí, nos dice Wendy. A mí no me dejaron hacer mi tesis de ustedes. ¿Quién no te dejó? La de escuela, yo creo. Ay. Y Leo, con voz de reclamo, dice: ¡Ay! ¡Oye! Mándenme sus audios y los editamos para hacerle un fade in y un fade out. Por el bien de los oídos de los radioescuchas. Nos dice Gus, tranquisí. Por favor, transmítanme algo de ese no pesimismo, porque en estos últimos meses no me ha ido nada bien, y por lo que escucho, lo que está ocurriendo es lo que esta situación, es que la situación me está dominando. Lo que pasa es que es normal, es una prueba. O sea, tienes que pasar por esa prueba tú, tienes que salir adelante sabiendo que todo lo positivo que uno está buscando no es, es este, en el momento que dejas de buscar es cuando va a aparecer. Sí debes luchar físicamente en el plano de tercera dimensión por lograr algo, pero en el plano espiritual las cosas van a ocurrir en el momento que sea necesario. Si ahorita estás sufriendo por ciertas cosas y tú mismo estás bloqueando otras, eso te va a originar un karma, y ese karma te va a evitar que puedas progresar en lo que tú quieres salir adelante. Entonces, para eso está el, como dicen aquí, tenemos un gran poder que es un CD, o sea, el CD, no un CD de disco, sino el CD. Así se llama. Ese es el verdadero poder, con S-I-D-D-Y, CD, es el prójimo. Entonces, si tú no tienes fe en el prójimo no va a tener fe en ti. Por lo regular, las personas nunca te ayudan a ti, pero tú sí debes ayudar a las personas. Nunca vas a encontrar apoyos en personas, a menos de que, si tú les pides algo, son tus amigos, pero si tú les pides algo, se vuelven de repente, ay, este cuate me está pidiendo extraño y todo eso. Pero las personas que son tus amigos, realmente, aunque no tengan el dinero, te van a apoyar económicamente. Moralmente. Ahorita estás pasando por una situación de, ¿cómo decir? De frustración, porque no encuentras el camino que estás queriendo tener. Pero si ese camino, tú te das cuenta que en un momento dado está ahí, lo que pasa es que tu misma desesperación es el que te está haciendo que te olvides de él. Entonces, en el momento que te quedes quieto, va a aparecer la solución. Puede tardar un poco, porque sí hay que sufrirle un poquito para poder valorar las cosas que la vida nos ofrece. Siempre, cuando vives en el fracaso, debes comprender que ese es el mismo éxito. El fracaso y el éxito se nulifican ambos. Cuando estás en éxito, dura un instante y se vuelve fracaso porque ya pasó, si te das cuenta. Entonces, lo que no debes buscar es el éxito ni el fracaso. Debes buscar el vivir, no el sobrevivir. Que eso es lo que, de alguna manera, es lo que te está pasando ahorita. Estás buscando sobrevivir, no vivir. Y si tú sobrevives, tarde o temprano va a salir otra cosa y otra cosa y otra cosa que te va a molar. Es como lo que hablan en la Biblia sobre la ballena, ¿no? Jonás y la ballena. Dios le manda muchas pruebas negativas y él nunca cede, siempre cree en Dios y todo. Y todo el mundo le dice, ¿pero por qué crees en Dios y te está mandando eso? Y te manda. Así es. Si tú comprendes tu verdadero poder en este plano, a pesar de todos los problemas, y logras dominar la paciencia, esa paciencia te va a dar el poder para soportar y salir adelante. Dios, como dicen, Dios no ahorca, ¿cómo dicen? El chiste. Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, ahorita tu pesimismo es porque tu intelectualidad, tu cultura, es la que te está diciendo que debe ser lo que tu cultura te está diciendo que seas, pero tú no estás escuchando a tu espíritu. Tu espíritu te dice que simplemente seas, no con un título, sino que seas. Y eso es lo que te está fallando. Ahora, ¿cómo ayudarte? No podemos. Tú tienes que ayudarte a ti mismo. Nosotros nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Lo único que nos puede ayudar a otra persona es a salir de un problema económico. Pero por lo regular no va a suceder, porque la misma persona lo ve como un préstamo y quiere que se le regrese, y lo ve como algo frío. Pero no se unifican a las personas. Y aún así piensan que están ayudando a otra persona cuando dan el dinero, cuando se están ayudando a sí mismos. Exacto, se están ayudando a salvarse a sí mismos. Ahora, esto no se debe tomar literalmente como... Es un símbolo, porque también nosotros podríamos, en cuestión económica, si tuviéramos el dinero, estaríamos ayudando a todo el mundo y nos volveríamos pobres también, y no nos importa. Pero hay mucha gente que no, que atesora el dinero porque solo cuando tiene presta. Y eso es el problema que estás teniendo, que te vas a preguntar cómo es que sé lo que te está pasando, es porque me lo están diciendo ahorita. Eso es lo que me está, lo que me, sí, porque tienes precisamente personas a tu lado que te están exigiendo muchas cosas, no son, no es malo lo que te están exigiendo, pero de alguna manera te presiona y eso te va a causar, si no te controlas y te pones mentalmente en silencio, te va a causar problemas y no te va a dejar progresar. Ya, perdón, 8. Dice Maru, el señor es una diva, hablando de Maussan. Ah, sí. Sí. Por cierto, hace rato ya se despidió desde hace rato. Uy. Maru. Bueno, dice Ricardo, ¿van a comprar el juego de los Beatles para Xbox? Este, claro. Pues aquí, guacho. Primero compramos el Xbox. Nos regalan un Xbox, sí. Yo, la verdad, no es porque no me gusten, sino porque no tengo tiempo de jugar, no sé jugar. Sí. Y además. No, sí, pero deberían no, verlo pero cuando juega. No, sí le rehuyo a los, sí le rehuyo a los videojuegos, pero no porque no me gusten, sino porque cada vez que juego las, me salen ampollas en las manos y no me gusta eso. Dice Shura, hola, hola, apenas llegando y ya estoy escuchando los saludos a todos y cómo están. Muy bien, bien Shura. Shura, saludos. Saludos. Zeus, ahora que estoy escuchando al maestro Oscar, me vino una duda a la mente. ¿Carl Sagan era contactado? Yeah. Sí, por supuesto. Sí, ahorita Carl... viene en una lista de... Sí, ¿no? Carl Sagan, lo que pasa es que usó un disfraz para no, porque como pertenece a la comunidad científica y es muy respetable en su nombre, pero él percibió muchas cosas y este, pero eso, con eso llevó mucha investigación de lo que llevó a cabo por medio de estos contactos, este, le funcionaron bastante bien. Sonofrao, hoy yo, sí, yo nací con, en el 71 y me entristece no ser niño índigo. No, pero no cualquiera puede ser, aunque haya nacido en ese año. Lo que pasa es que los niños que nacieron en esa época tienen el chip integrado, o sea, la información ya está integrada cósmicamente. Ahora, los que no nacimos en esa época, no necesariamente, este, podemos adquirir esa facultad con la sensibilidad desarrollada, o sea, hay que desarrollarse, ¿no? Dice Margarita, okay, esta pregunta se va a escuchar medio rara. ¿Creen que yo esté siendo contactada sin darme cuenta? Hasta me da pena decirlo. No, sí, todas las personas son contactadas, todas, absolutamente todas, solo que algunas les hacen caso a los maestros que las contactan y otras no, pero también hay otros, que ahí es lo que debes tener mucho cuidado, les hacen más caso, o sea, hacen caso, pero no interpretan bien las enseñanzas de estos maestros y se vuelven dogmáticos, se vuelven fanáticos y perjudica a todos. Y tienen el ego espiritual. Por eso no vayas a caer en eso, ¿no? El orgullo espiritual hasta luego. Exacto. Dice Selene, ahorita nada más hay centros religiosos en cualquier lado y nada más les lavan el cerebro y les quitan el dinero a la gente. Exactamente, exactamente. Sí. Wendy, que en la escuela no le dejaron hacer su tesis, hacer un documental. Ah, pues. Ah, ¿qué pues que es un documental de Kabum? Por eso creo que no, creo que era de nosotros, decía, ¿no? ¿Qué más? No sé. Este watching. Nos dice Gus, te agradezco mucho, Oscar, lo que me dijiste de verdad me está ayudando. Qué bueno. Dice Garjol, le tienen que decir a Julisa que se tiene que acostumbrar al choro susista. Ah, sí, cierto, tienes toda la razón. Ay, gracias, gracias Garjol, gracias. Dice Maquerita, ay, siento que no debí preguntar eso. No, está bien, de eso se trata. Pero una lana. No, está bien, eso está. No, es que de verdad, no temas, las personas, necesitamos que haya más contactados. O sea, los niños de ahora, todos los niños que nacen, aún nosotros cuando éramos niños fuimos contactados, pero lo que pasa es que la cultura y nuestros padres, como no creen en esto y no saben o, no, o tienen miedo, en un momento dado nos bloquean o nos llevan por otros caminos, pero todas las personas, toda la humanidad es contactada, pero aquí la onda es de que no todos escuchan, no todos observan, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, pero no porque sean la maravilla, sino porque tuvieron la oportunidad de escuchar. Sí, pues porque no se quitan lastres internos para poder escuchar y estar sensibles a esa vibración de comunicación, ¿no? Son los clásicos que dicen, van a ver Superman y dicen, ¡ay, qué jalado! Ajá. Esos son, esa es insensibilidad. Exactamente. Es imposible. Sí. ¿Qué más? Dice Noé, buenas noches a todos, me retiro porque entro temprano mañana. Un abrazo a todos. Y ya para terminar, solo quiero comentar que nunca he visto y menos sentido a mi maestro. Pero la verdad he tenido mucha suerte en mi vida, no económica ni en esas trivialidades, sino en el aspecto de las personas que hay a mi lado y en mi oficio. ¿Será que sin darme cuenta he seguido sus consejos? Exacto. No, además aunque no veas el maestro, si tu actitud es pues positiva, te diviertes con lo... Puedes tener una barra de oro y disfrutarla, pero también puedes tener una barrita de hierro o de nada y también disfrutarla. O a lo mejor cree que no los ha visto, pero ellos se comunican por medio de películas, libros, cómics, donde menos te imaginas, una flor, donde menos te imaginas. O hay veces que vas caminando y un cuate que te da una quesadilla, compras una quesadilla o un taco en la calle, bueno, que no deben ser. Bueno, pero es un ejemplo, ¿no? Puede decirles una enseñanza. O sea, la enseñanza está en todos lados. Donde menos se imaginan. Pues muchas gracias, Noé, por escucharnos. Dice Sota de hace rato. Con ese, los conozco de DeviantArt y nunca les había escrito, pero ya los había escuchado. Y en DeviantArt es Seraosha. Ah, sí, saludos. Y luego dice... Muchos saludos. Sí, saludine. Muchas gracias. Muchos saludos. No creo que me recuerden. Y luego nos dice sí, Ricardo, hace un tiempo que no escucho los comentarios de Bastian, ¿qué saben de él? Ah, sí, cierto, Bastian, oye, sí. No lo hemos, ya, creo que escribe en la de Carmalista, ¿eh? Sí, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué no se conecta? Pues no sé, a lo mejor ya le quedamos gordos, o porque le dijimos que era genovevo. Eso fue lo que no le gustó. Debe estar en sus talleres, ¿no? Sí, creo que está tomando clases y también está yendo, creo que a terapias y algo así. Dice Selene, acabo de notar algo extraño que en ustedes, reaccionan casi igual a los mensajes y dicen la mayoría de veces lo mismo, ya díganos a todos quiénes son en realidad. Es broma, pero no lo primero. ¿Quieres que te digamos la verdad? Ahí te nos empiezan a salir las antenitas de... ¿Quieres que te diga la verdad? No, lo que pasa es que ya lo hemos explicado en otros programas y este programa esotérico se hizo porque es muy desesperante. Desde niño, aquí tu servilleta tuvo experiencias con contactos de niño y fui creciendo con esas experiencias. Y también los cabunes pues han tenido sus propias experiencias y sus propias manifestaciones en solitario y luego con nosotros, juntos todos, ¿no? Pero, pues por eso queremos tratar de hablar con la gente que esté en estas frecuencias, por si les pasa lo mismo, poder estar intercambiando ideas y de acuerdo a lo que hemos aprendido, pues tratar de orientar lo más que se pueda sin conceptualizar. Para que no tengan miedo. Y para no caer en el dogmatismo. Aunque siempre lo hemos dicho, cualquier enseñanza espiritual cuando se explica en palabras ya no sirve, es dogmática, porque es una palabra, la palabra es finita. Y lo que estamos experimentando es infinito. Entonces, pero de alguna manera es un símil para poder comunicarnos. Sabemos que telepáticamente nos estamos comunicando por radio y aquí por internet. Y por ahí puede llegar más el mensaje. Nos dice Selene, a mí se me hace que Oscar quiere unas quesadillas. Siempre digo las quesadillas, ¿verdad? Oigan, sí. Por cierto que el 12 y el 13 de este mes vamos a estar en Tepic, en un evento que se llama Nippon Rain, y también vamos a estar en Oaxaca. En noviembre. Ajá. Y en Expo Robótica del 12 al 15 de noviembre y después en Oaxaca. Ajá. Y también creo que en Guadalajara en una presentación en el Comic Astro, creo. Sí, vamos, bueno, ahí métanse en nuestros blogs y bueno, también por medio del programa les vamos a estar mencionando. Y nos están invitando a Venezuela, pero creo que no vamos a poder ir. Sí, hombre. Dice Noé, gracias, buenas noches, estaré atento. Sí, gracias. Ya se le va porque los animales están saliendo del arca. Dice Bombilla, mi mamá se metió a mis vlogs y estuvo hora y media viéndolos. Ay, qué padre. Qué padre. Un saludo a mi cuarto. Ya me quitó los grilletes. Dice Javo, pregunta, ¿han seguido los contactos en la ONU con los maestros? Veo que el uso del petróleo sigue igual. ¿Será que pronto intervengan los maestros al respecto? Las comunicaciones con los de la ONU han seguido, pero no hacen caso. O sea, ay, no es posible. Va a cargar el payaso. Lo que pasa es que los líderes del mundo, hay algunos que sí sí están haciendo caso, pero no pueden hacer porque Estados Unidos es el que está manipulando todo lo demás. Los países comunistas, bueno, socialistas, no creen en nada de esto, solo quieren saber la tecnología, pero no les interesa el mensaje de la conservación del planeta. Entonces, los que están haciendo mucho más son las asociaciones civiles de protección a la fauna, a la tierra, pero necesitan la fuerza de líderes, de políticos, para poder solucionar ciertas cosas que solo están al alcance de los Illuminati, o sea, para tratar de convencer todo esto de que destruir el círculo Illuminati. ¿Cómo claro. se destruye? Cuando llegue el momento. Nos dice Wendy, tengo una pregunta. Si tienes una personita cercana que ya está, se está amargando y se cierra a todos y se está convirtiendo en alguien prepotente y cree que sabe todo, no quiere escuchar a los demás, se molesta por cualquier cosa y hace muchas matemáticas, ¿puedes hacer algo porque una persona se está enojando con uno? Tienes que usar el sarcasmo, no negativamente, sino, por ejemplo, no, porque se vuelve burla. Exacto, se vuelve burla, pero esa persona, mientras tú lo apapaches, va a seguir todavía expulsando y no acercándose reaccionando. Exacto, no reaccionando. El sarcasmo es como una cachetada espiritual, ¿no? Exactamente. Entonces tienes que ver sus puntos vulnerables de lo que lo ha hecho infeliz, que sí debes saberlo si eres su amiga, y por ahí atacarlo. ¿Cómo se ataca? Pero no atacándolo él directamente, sino tú diciendo las cosas indirectamente, como si tú fueras la que estás recibiendo ese sarcasmo. Eso se le va a quedar en el espíritu, y después ya atacas directamente a él en forma también de consejos, pero si no, antes de eso no te va a escuchar para nada. Ahora, esta persona, por lo que se ve, está frustrada porque se le fue un amor de su vida. Entonces tienes que checar esa parte antes de hablar, porque creo que fue bueno, me están diciendo ahorita información sobre que creo que fue, está amargado porque no estuvo con su pareja, que él cree que era su pareja, cuando en realidad su pareja es otra que ni siquiera se da cuenta que está ahí cerca. Ay, Jorge. Nada más que vive en Cholula la pareja. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué cosas? Dice Marco de Zacatecas. ¿Cómo están, estimados jabones? Una vez más, al fin, después de un buen rato escuchándolos desde Zacatecas, un abrazo a todos y un beso a todas. ¡Órale, Marco! ¡Qué Hola. Milagro! Mucha gente está buscando en Zacatecas el cómic y tú ni tus luces. ¡Caramba, ¿no? contigo! Es que me tienen que pedir de 10 o de 50 mínimos, si no, no se los llevo. Me da pena llevarle nada más uno. Y luego decirle que no soy profesional y que nada, tengo que esperar hasta los días. Échenos la culpa a nosotros, tú no tienes la culpa. Es cierto, Marjim. How are you? Fine, thank you. Y luego dice, ya entendí por qué. Dice, yo soy de esos amargados que ustedes dicen. Wolverine me pareció nefasta y aburrida. Igual que Spider-Man. Ahora explíquenme por qué la historia sin fin me sigue emocionando. Pues porque era niño. Las otras de Marvel sí me han gustado mucho. Obama prometió que iba a disminuir el uso del petróleo y aumentar las tecnologías energéticas alternativas. ¿Algo que ver con los contactos en la ONU o simple promesa de campaña? Sí, es algo de eso. Lo que pasa es que Obama está un poco más abierto, pero no creo que lo dejen los... El verdadero... círculo de el verdadero, sí. O sea, los verdaderos presidentes de Estados Unidos. Lo que pasa es que no piensen que el presidente es el que hace todo, o no. sea, ellos, así como dicen, ellos proponen y los demás disponen, o sea, no, ellos son la cara y los que dan el frente, pero sí, arriba pero no, no tienen el poder como los Illuminati. Sí. ¿Qué más? Y nos dice Sota, Oscar se acuerda de mí, qué buena memoria tiene. Oh. Sí, lo que pasa es que luego me pongo a revisar las webinars de todos los, así cada determinado tiempo, para ver, porque aunque me llegan los DVDs, lo que estoy guachando, de todos los que tengo así, los voy revisando. Y aquí me acaban de lanzar un reto, Selene. ¿Qué? A ver si puedes leer esto. ¡No! ¡Ay, no! ¡Condenada! A ver si puedes ver esto. Etcétera. No te creas, esto no va al aire. Ya ni modo. Luego dice Maquerita. Ay, ya se me tocaron las quesadillas. Dos para llevar, por favor. Híjole, condenada Maquerita. Aquí es que tenemos hambre. Sí. Condenada Maquerita. Nosotros nos vamos a ir a la Jusco a comer quesadillas y sopa de hongos. Sí, de champiñones. Pero allá donde vive Maquerita hacen unas ricas burritas así de grandotas. Uf. Ay, ya me digas. Bueno, ok. Vive ahí en Ciudad Juárez. Lo dice Wendy, pero yo no lo apapacho. No entendí, pero gracias. No, bueno, a ver cómo. A ver, vamos a ver. Pues nada más tienes que hacer una especie como de crítica a ti misma en ciertas cosas. ¿Quién dice, Margarita? Sí, no, Wendy. Ah, Wendy. Déjame investigar, vas a ver. Después te digo bien. Wendy, ves la mente silenciosa. Exactamente. ¿Qué más? Y dice Margarita, oiga, mi papá es así también y no cree en Dios. ¿Cree que deba hacer lo mismo con él? Pues se hace con todos, pero no vayan a pensar que pueden cambiar a las personas. Las personas van a cambiar con un golpe que les dé la vida para hacerlos reaccionar en determinado punto. Hay muchos que no cambian nunca, pero el chiste no es este, el chiste es que ustedes los quieren a pesar de sus defectos. Claro. Luego, ya ven, aquí tenemos a Tona y lo queremos mucho. Y luego nos dice Marco, yo creo que también se me fue un posible amor de mi vida, aunque no me he amargado a ese grado. ¿Qué no puedes decir de eso? Mira, le salió del alma. Sí, es cierto, Marquito, te quiero. No, pues eso, Marquito, que acuérdate que hay muchas parejas cósmicas en el medio. No busques nada más por encontrar y ya tener la pareja y todo, sino que solita va a llegar, y van a llegar muchas, entonces debes saber exactamente con cuál vas a estar armónico para poder seguir adelante, ¿no? Toda tu vida. Y no es importante que llegue de joven o de... pueden llegar hasta ya grandes. Entonces no te preocupes por eso, preocúpate por hacer y por amar a la gente. O sea, no nada más, ay, mi pareja, mi coche, mi casa, ya, y ya, eso fue todo, ¿no? Dice Julisa, ¿a poco sí, Susista es un sí? Ah, ya entendí, jaja, choro woman. Si no es de aquí, es bien ganado. Dale tú. ¿Qué? Yo no te lo puse. Dice Shura, entonces, si vienen a Oaxaca, a la Casa de la Cultura, ¿y en qué día? Ah, sí, nos está ayudando nuestro promotor acá, allá en Oaxaca, nuestro buen amigo y parte de Cabún también, Roberto Hunda. Ya les daremos la noticia de qué día vamos, tenemos que organizar esa parte. Sí. Dice Gus, si uno es contactado y por la razón que sea uno no se da cuenta o lo ignora o bueno, no se entera de que es contactado, ¿qué ocurre? ¿Los maestros lo siguen intentando o pasan a otra persona? No, siempre los maestros están ahí. Y tarde o temprano te puedes dar, aunque no tomes conciencia de ese contacto al 100%, tus actos van a hacerse notar, a reflejarse. Y vas a hacer cosas constructivas en tu vida. Como los virus. Exacto. Y no, o sea, cosas constructivas me refiero desde ayudar a la gente o también a proponer ideas cósmicas para transmisión de cosas. Puede haber, infinidad de situaciones genera, que pueden ocurrir. Genera movimiento. Evolución y movimiento. Exacto. ¿Qué más, Cochín? Dice Garbul, ya sé que no tendrán sentido decir esto, pero un saludo a los maestros. Aprovechando que están pasando la información a Oscar. No, pues aunque no lo creas, Garful, déjame decirte una cosa y te vas a reír. Pero, ¿por qué crees que estás en Kaboom? Porque tu sensibilidad es muy grande. Y cuando yo fui a allá, notamos que... ¿Hacia León? No, a Morelia. Notamos que por ejemplo, tu amistad es muy valiosa para nosotros. Muy sincera. Porque tienes muy buenos sentimientos y eso quiere decir que eres contactado. Habla muy bien de él, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Nos dice Marco, Spider-Man sí me gustó, guacho, sé profesional y no agregues comentarios que no sean hechos. Ya ves, a mí me gustó mucho la de Wolverine. Ah, y la verdad está padrísimo. Y la de Star Trek, mañana la vamos a ver. Sí, De hecho, creo que vamos a ir dos veces: una en la tardecita y en la noche. Ya dijo Riz. Ay, pero necesitamos palomitas. Bueno, entonces nada más vamos una, pero con paquete completo. qué encajoso, ¿verdad? Oye, eso sí, te contesta Marco. Tengo de amargado lo que Susi de calladita y silenciosa. Híjole. Es profesional. Pero yo sí la acepto. Qué buen comentario. No, hombre. No. Es cierto. Amárrala, Oscar, amárrala. Es cierto, Marquito, ya sabes. Va a sacar su cachucha de los Pumas ahora que ganaron. Sí. No, deben saber que el buen Marco es historiador. Y sabe un montón de cosas sobre la cultura de... Sobre historia. Historia. Y nos dio un tour ahí en Zacatecas. No, sí. Bien padre. Estuvimos viendo. Da de puros hecho, cuentos, ¿no? Marco, ya te extrañábamos, condenado, ¿por qué te desapareces? Es que es profesional. ¿Qué más? Permíteme. ¡Ay, hijo! Ah. ¡Hijo! Es que le está contestando aquí a Selene. Y le dice Majerita... Aquí se hacen unas coyotas de piloncillo y de jamoncillo riquísimas. Son de nada, vas a ver. Mándanos unas, por favor. Decías que la masa de esas le echan Coca-Cola y luego antes las de hornear las bañan en lechera. ¡Ay! ¡Guau! Y las tajitas y... Les echas un cerillo y explotan. A ver, ¿qué más? No puedo avanzar. Nos dice Selene. Ya. Por favor, sosiégate. Ya, pues tienes que sosiégate. Sosiégate. El señor Oscar puede contactar con seres de otras dimensiones. Me da curiosidad, ya que supe que se puede contactar hasta con extraterrestres en el astral. Quiero hablar con Spock. Distintas dimensiones son los chiquitos. O sea, los contactos se hacen con... Hay diferentes tipos de contacto. El contacto con maestros dimensionales, que eso es lo más lo más común que lo que me pasa a diario, porque todo cuando me muevo, de hecho déjenme decirles que Karmatron cuando lo estoy dibujando, yo no lo estoy escribiendo realmente, sino estoy recibiendo información y lo voy copiando. Por eso me da risa cuando muchos de los que leen los cómics dicen, es que es un cómic ochentero y mediocre de metafísica, mediocre. Ay, sí. Digo, pues es que no lo has entendido. No, y aparte no estás de eso se trata, de que sea un cómic sencillo para la gente que no es especialista. Es que tenga oídos, es decir, escuche. Porque el especialista hace un cómic todo truculento y así, de darketo y... a mí también me gusta, ¿no? Y mis problemas existenciales para demostrar que es más maduro el cómic. Y nadie lo lee, pues lo leen muy pocos. Pero el otro lo lee en la masa. Y eso es lo que más importa. Uh-huh. ¿Qué más? Dice Shura. Ocas, perfecto. Entonces llamaré a Onda para saber los detalles. Por cierto, hablando de contactados, viene a mi mente la película. ¿Qué era el caso de Travis Wilson, del que hasta hicieron una película de pánico de fuego en el cielo? Sí fue verdad, pero estuvo basado también en un libro que se llamó... ¿cómo se llamaba este libro? Que lo tenemos, se me olvidó. ¿Cuál? Ay, bueno, no recuerdo, pero lo que pasa es que han de saber que algunos contactados, que ya lo hemos mencionado también otras veces... No es que sean contactados, sino son de ellos mismos, son de los mismos maestros extraterrestres. Pero son mutados que ellos ponen, siembran en la Tierra para poder hacer un puente entre su raza y la nuestra. Nada más que esos mutados les borran la... Se puede decir que en teoría, diciéndolo así muy burdamente, les borran la memoria. Y ellos creen que cuando se los raptan y los llevan a las naves, pero lo que pasa es que son de ellos mismos y los están estudiando constantemente para que no vayan sufriendo alteraciones, pero ellos sienten terror, porque lógicamente... Porque son humanos, exacto, de buena manera. Porque es que ahí es lo que la Confederación está... Siempre ha tenido problemas con esta raza, de la raza gris, porque la raza gris no entiende el sentimiento como nosotros lo entendemos o como otras razas. Ahí sí no entienden nada. Entonces, el sentimiento también tiene una base y por eso somos importantes para la Confederación. es un tipo de sentimiento espiritual, cosa que en otras razas no tienen ese tipo de sentimiento espiritual, como activa, el activada, activo, ¿no? como los maestros dimensionales. Y por eso nos hace importantes dentro del universo. Y estos grises no tienen esos sentimientos. Entonces, si ellos no sienten dolor, creen que nosotros tampoco. Entonces, el cuerpo que ya está mutado, al momento en que lo abren para precisamente ver cómo funciona los órganos que ellos tienen aplicados a lo nuestro, ellos lo codifican como terrorífico. Entonces, todos los que se raptan los están monitoreando. Pero por eso la Confederación ya no permite ese tipo de intercambios culturales con los terrícolas. Pues no. ¿Qué más? Dice Garjul, ya me hiciste llorar, aunque lo que tengo grande son los cachetes. No, pero más que de risa, eso me da alegría y tranquilidad, aunque suene exagerado. Ah, qué padre. Qué padre. Dice Ashura, sí, él mismo hizo un libro, ¿no? Sí, se llama Conspiración. No me acuerdo, tiene la imagen de un extraterrestre gris, de los grises. ¿Cuál dices? De donde fue sacado la película Fuego en el Cielo. Uh-huh. Tiene un nombre especial. Algo con invasión, no sé qué. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Ajá. Luego nos dice Julie, o sea, Julisa. Claro, Garjul es la neta. Saludos para Garjul y a todos ustedes. La verdad me da mucho gusto que me hayan pasado este link para escucharlos. Ah, gracias, muchas gracias. Gracias. Pero nada más queremos pedir disculpas públicas porque porque lee los mensajes, luego se le traba el chicle. Entonces no nos permite escuchar bien se le lengua la traba. Exactamente. No, lo que pasa es que no sabes escuchar. ¡Ay, sí! Vanidad de vanidad. ¿A tú también lo lees? Hijo. ¿Dónde? Travis Walton, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Es el nombre de la persona, Travis Walton. Sí. Sí, pero el libro se llama, no me acuerdo cómo se llama y fue muy... Comunión. Se llama Comunión. El libro se llama Comunión. Exactamente. Nos dice Gus, hablando de los Beatles, hace poco un amigo mío me contó una teoría medio extraña de que Paul McCartney no es Paul McCartney, sino que murió y fue reemplazado por ahí de 76 y que a John Lennon lo mataron precisamente porque reveló esto. ¿Ustedes saben algo de esto? No, mentira. No, lo que pasa es que los Beatles sí eran contactados, como muchos artistas, la mayoría de los artistas son contactados, pero ellos no se dieron cuenta, no sé si hasta ahorita se hayan dado cuenta, pero hicieron todo un movimiento, revolucionaron la música y provocaron muchos cambios. Ahí se notó la mano, por ejemplo, el símbolo del Sargento Pimienta tiene muchos contenidos esotéricos, que aunque fueron a estudiar a la India y a muchas cosas que de repente le entraron los Beatles, transmitieron un mensaje de silencio, del silencio mental, precisamente con el Sargento Pimienta y con el Submarino Amarillo. El Submarino Amarillo quiere decir la toma de conciencia, y por eso todos vivimos en un submarino amarillo, pero no nos damos cuenta. Lo que él dice es algo que salió el Día de los Inocentes y pues todavía sigue cayendo. No le hagas caso, Gus. Ya ves cómo es aquí, Chelo Guzmán. Gus de la Cruz. Y es que esa teoría salió porque... En el disco de Abbey Road. Sí, pero fue cuando también de la canción de Luis en el Cielo de Diamantes, las iniciales eran LSD y se decía que Paul McCartney se había dado un pasón precisamente con esa droga. Pero fíjate la ignorancia. Y que se había un pasón. Lo hicieron los telenovelas de ese entonces, para que vean. Exacto. Y luego dice Shura, pero imagínate, ese susto es algo traumante, seguramente. Sí, para esas personas, lo que pasa es que tienen otro tipo de percepción. Entonces, si les dicen quiénes son, ahí podríamos tener un problema porque, como tienen las facultades psíquicas de los mismos, de su raza, si despiertan, se pueden volver peligrosos. Con la con las características humanas, pueden volverse peligrosos. Por eso se mantienen con amnesia. Dice Maquerita que sí, explotan de sabor. ¡Ah, muy buena respuesta! Muy buena respuesta. Se lució. Sí. ¡Ay, qué rico! Dice Zeus, ¿es verdad eso de las almas gemelas? En algún lugar del universo se halla nuestra otra mitad y conforme pasa la vida, ambas, las dos almas se buscan entre sí hasta estar una con otra. Bueno, las almas gemelas, como esta es nuestra última etapa evolutiva como como humanidad, vamos a pasar a otro plano dimensional. Todo eso tiene que ver con el 2012 y varias cosas que de las que hemos hablado antes. Las almas gemelas están aquí y muchas veces las perdemos por ahora sí que por estar luego enamorarnos de personas que no son, nada más por la belleza física, por diferentes cosas. Entonces las almas gemelas se van por otro lado, pero en esta etapa evolutiva se supone que todas las personas deben estar con su alma gemela o con su pareja cósmica. Desgraciadamente, como está la crisis en el mundo y con todos los medios de comunicación, hacen que la pareja cósmica y el alma gemela se vayan por otro rumbo. A muy pocos han logrado tener ya contacto con su pareja cósmica y alma gemela, pero es una de las condiciones para la evolución humana que estamos pasando ahorita, de que continúen la vida al siguiente nivel con una pareja cósmica o con un alma gemela. Y así como están las cosas, van a tener que conformar con su pareja terrenal. Sí. No. Sí. O sea, se van a conformar, pero la pareja terrenal, muchas veces, como no es la pareja cósmica o el alma gemela, vive en un infierno las personas. No, lo ideal es, precisamente, con la mente silenciosa, los espíritus se identifican. Exacto. Cuando ustedes se dan cuenta ya, se embonó perfectamente porque las almas se identifican y simplemente están ahí ya. Ajá. ¿No? Muchas personas han encontrado su alma gemela, pero la misma cultura, aunque sean almas gemelas, puede más que muchas veces la parte cósmica. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. No se vayan con la cita solo porque es guapito, porque es guapita, porque tiene dinero, porque no tiene dinero. Ah, porque qué lindo, qué lindo. O que si somos de los mismos gustos, o que si no. O sea, cuando es el alma gemela, hay un reconocimiento inmediato y se disfrutan las cosas tanto de ambos, como aunque sean contrarios, se disfrutan las cosas. Va a haber problemitas, como que habla mucho y que es muy sarcástica y todo ese tipo de cosas. Y pues, ni modo. Les injertan personas que no son. Injertan. O sea, lo que es una perrita ladrona. Y pues, ni modo, uno la tiene que querer porque, aunque ladre mucho, hablan mucho las personas. Nos meten en problemas. Hagan de cuenta, ¿te acuerdas de Luis Alain que no se debe meter en broncas? Y le dicen, no te metas en esto, y ahí va. Ah. Bueno, así es. Aunque sea pareja cósmica, ni modo, ahí se tienen que aguantar. Es la sal y la pimienta de la vida. Ay, pero dicen, no vayas, no te metas con los vikingos. Ahí voy, a ver, ahí voy. Y mole, nos dan disparazos a cada vez. A ver, ¿qué más? Son las sabiduras. Y dice, Lenes, también diles que les doy quesadillas. Me llevan a ver Star Trek con ustedes. ¡Ay! Pero tú vives en Monterrey, ¿no, Selen? Sí. ¿De dónde es Selen? Es de Monterrey. Arriba, norte. Lástima. No sé si conozcas a Norijico. Ah, no, creo que no lo conoce, ¿verdad? Ah, pues que se vaya a la macroplaza y que nos compra algo. No, porque Norijico estaba invitando a varios del Facebook a ver. Pues estaría bien. Sí. Se juntan. Y de verdad es que sabía que salude a mi familia por allá. Y que se coman una quesadilla en nuestra salud. Ay, sí. Oye, vamos a, para que estén en orden, está. ¿Qué más? Dice Marco, ¿sí sabían que los verdes invitaron a Tintán para salir en la portada de Sargento Pimienta? ¡Sí! ¡Yay! Pero no pudo porque estaba haciendo una película, ¿no? Sí, y les mandó un árbol de vida oaxaqueño que aparece en la portada del disco en el lugar donde él iba a estar. Exacto. Ajá. Fíjate, es que ya lo tomaban en cuenta. Es que los virus no, tuvieron mucha relación con México. No, pero que hubiera salido ahí, imagínate. No, debió haber salido. Claro. Y luego nos dice Princesa Espacial. Oigan, ¿ustedes saben si fue de verdad suicidio lo de David Carradine? Se me hace que se lo echaron. sí, no, es lo que estamos pensando, que está algo muy raro por ahí y también pensamos por aquí que no fue suicidio, porque como era él, como ya lo habíamos mencionado. No, aparte, como lo encontraron, no es normal. Pero tuve la oportunidad de conocerlo en tal, así de conocerlo. Voy a ver si puedo subir el video. Wow. ¿Qué más? Dice Gus, tengo la impresión de que a mí me llegó mi pareja cósmica, pero lo malo es que solo estuvo 3 meses y precisamente por este show de la influenza se regresó a España, pero supongo que la volveré a ver. Claro, o sea, no te preocupes por eso, todo llega. En su momento. ¿Te acuerdas? Si ven la película del zorro, vean la película del zorro, la de Antonio Banderas, la número uno, y vean el mensaje que tiene. Uh-huh. Ahí van a darse cuenta de ciertas cosas. Nos dice Selene, antes de que termine el programa, Oscar dijo que nos diría algo por lo del choque del avión. Ah, lo del, porque están estrellándose los aviones. Ah, bueno, lo que pasa es que la Tierra ahorita está teniendo un movimiento cósmico diferente y se está rotando de otra forma. La misma contaminación y la misma presión atmosférica está cambiando. Entonces, ocasiona que también haya fallas en ciertas máquinas de la Tierra, entre ellos los aviones. Que ya se había comentado eso hace mucho, ¿no? Pero se supone que el biorritmo de la Tierra ahorita, más o menos en unos 8 meses, va a estar así. Y ya después de eso vuelve otra vez a cambiar y otra vez a funcionar bien. Pero también los cambios cósmicos de la planeta y con su relación con los otros planetas ocasionan que la presión atmosférica en cada planeta no permita el libre, ¿cómo se dice?, desplazamiento de las naves aéreas. Entonces también por eso pueden caer muchos aviones. También decías que ibas a comentarles una lista de personas que son contactadas. Ah, personas que se sabe que son contactadas y que ellos lo supieron, pero que no le hicieron caso. Por ejemplo, fue Chaplin. ¿Ay, en serio? Chaplin fue contactado, pero nunca quiso, le dio miedo el saber que era contactado. Houdini también era contactado. Albert Einstein, el Carl Sagan, el nuevo científico que está ahorita, Stephen Hawking es contactado. Walt Disney, los Beatles, Beethoven, Mozart, Julio Verne, Gandhi, casi todas las personas que han hecho algo. Da Vinci también fue contactado. Sí, Spielberg, Lucas, Sartre, Washington, Shirley MacLaine, Lincoln, la chava esta que sale en Superman, ¿cómo se llama? Luisa Lane. ¿De qué? ¿De las películas? De la de Smallville. Ah, Kristen Crook. No. ¿O cuál dice? De Smallville. Ah, Luisa Lane, no sé cómo se llama la actriz. Luego también hay otra, ¿cómo se llama? Jaime Camil, claro. Jaime Camil es contactado, que no lo sean. ¿Y él sabe? No, él no sabe. Es que muchos que no. Otros que, por ejemplo, Samorita. Luke Skywalker, ¿cómo se llama? Mark Hamill. Sí, Spock. Los de la tripulación son contactados todos. No. Jim Roddenberry era contactado. Carl Sagan. No me van a creer, pero la India María contactada. ¡Wow! Pues esa es la de Star Trek, la primera generación. La de la serie. Sí, la de la serie. Todos los que han intervenido en Star Trek van a tener contacto. Uh-huh. Porque la serie está perfectamente ligada a este plan cósmico. Uh-huh. Gandhi, bueno, ya habíamos dicho. Pero personas que son aparentemente intrascendentes, su Chabelo, por ejemplo, Chabelo. Es contactado y no sabe que es contactado porque lleva una vida diferente a lo del contacto. Uh-huh. Es guiado más bien, ¿no? Sí. Raúl Velasco era contactado, pero también sí. Lo supo hasta el último ya. Después fue, cuando murió en su operación y regresó, sí, ¿no? Pero a pesar de que era un maldito, después cambió y pero se fue al otro extremo. Uh-huh. Sí. Entonces, yo conocí, sí. Hay, por ejemplo, también el general MacArthur. Ah, wow. Fue contactado. O sea, son miles de personas. Uh-huh. Miles de personas, escritores. ¿Pero sabían artistas, ellos? No, muchos no, y unos sí. Julio Verne sí sabía. Julio Verne, de hecho, ajá, viajó. Igual Jonathan Swift. Bien. Viajó en naves. Y por eso hizo Gulliver. Hans Christian Andersen. Todos ellos. Y eran masones también, muchos de ellos. Michael Ende también, sí, ¿no? Sí. Sí. O sea, hay mucha gente que es, por lógica se sabe que sí fue, y hay otros que ni te imaginas. Por ejemplo, yo no sabía que la India María era contactada. Oye, O sea, la actriz, la abuela. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? El caballo de Troya. También. También es contactado. y mucha de su información es igual que yo en cuestión de la hace novela, pero yo la hago en cómic. Entonces por ejemplo, uno que es contactado y por ejemplo, Paco Vaca. Paco Vaca, todo lo cambia. Humberto Ramos iba a ser contactado. Ay, no fue. Pero él mismo como que le rehuyó. Lo frenó. De los que yo conozco aquí. También está este señor que sale en la tele también, como es comentarista. Boris es contactada. El que murió, Riancho, era contactado. ¿Riancho? Era contactado. Bueno, también Palomo. Palomo era contactado. O sea, hay muchos. Voy a hacer una lista de los que he tenido conocimiento. También Picasso era contactado. ¿Picasso? Pero Picasso rehuyó y renegó. ¿En serio? Renegó así. ¿Miedo o por qué? No, dice que no podía, su genio, que no podía provenir de influencias de más allá, sino que él era de él. Y le digo, era el ego. El ego. Y como le decían los impresionistas también, lo que pasa es que tú puedes tener cierta influencia de ciertas cosas, pero también tú las puedes manejar por tu propia. Claro, es como una herramienta. Es una herramienta. Pero él no quería, él decía que su genio venía de él. Y lo que pasa es que toda la humanidad viene de nosotros, pero también viene de influencias externas. Claro. Ahora, nosotros también somos extraterrestres. ¿Por qué? Porque nuestra alma no es de la Tierra. Uh-huh. Nuestra alma está en el universo. Y cuando llega a la Tierra, nos volvemos terrícolas. Uh-huh. ¿No? Así es esto. Es algo bien interesante, pero luego te causa como que extrañeza que ciertas personas que tú dices, ay, la torre. También señor, el de las preguntas de los 64,000. Pedro Ferriz. Pedro Ferriz. ¿No? ¿Qué más? Nos dice Majerita, oigan, por cierto, salió hace mucho una imagen de Sasequi y su compañera en un anuncio de autos aquí en mi ciudad. A ver si puedo conseguirlo para mandárselos escaneados. ¡Ay, órale! Sí, sí me interesa. ¡Órale! ¡Ay, qué bueno! A ver si luego lo mandas, por favor. Dice Marco, Oscar, ojalá me pueda responder esto. Finalmente, la chica de Puerto Rico que conocí tenía algo que ver con mi voz. Es decir, era mi pareja cósmica, hubiéramos podido lograr algo. ¿O fue simplemente algo pasajero y ya? Ojalá me pueda responder si acaso algún maestro quiera aclarar esa duda. Bueno, no tengo el contenido ahorita, porque no... La coordenada, perdón. Y te puedo dar una falsedad, o sea, no está bien. Pero, pues, si me mandas alguna foto o algo, a lo mejor puedo saber. Se puede dar la coordenada, ¿no? Sí, ajá. Nos dice Gajol. Cabules, ya para despedirme les dejo esta rima. Cuando Guacho aprenda Kung Fu, él exclamará. Nos vemos el martes. Gracias, Gajul. Gracias, ya también Gajul. Nosotros nos tenemos que retirar. Ya son las 12 de la noche. Ya. Y hay, nada más respondemos los últimos comentarios y ya. Dice Javo, Zamorita. Dile a Alex que me hizo reír, en serio. ¿Qué dijo Zamorita? Zamorita. Pero era pregunta, oye, no era afirmación, puede, ¿eh? Puede ser. Ajá. Nos dice Dragón. Ah, no, este es otro palma, el gorila. Selene, es que también pasa con pájaros. Últimamente chocan en nada, con nada. Sí. O están como drogados. Sí, es por lo mismo. Pobrecitos. Luego nos dice Zeus, yo soy de Tampico. Y con todo lo que dijo Oscar, ya me dio miedo. Allá habla. No, y allá tienen en Tampico una base extraterrestre. Por eso no entran los huracanes. ¿Qué más? Y Mari se aventó su chiste, ya dan ganas de quemarla aquí. A ver. ¿Qué dice? Te voy a quemar, Maya. ¿Qué dice Maya? Mira, dice. ¡Wow! Pero checa, ¿eh? ¡Wow! Se me ocurrió un chiste. Pero habla como ella. ¡Wow! Se me ocurrió un chiste. Y ya le pongo, a ver. Si Oscarino fuera a postularse como candidato a un puesto público, su eslogan en vez de decir, buscando un México competitivo, un México plural, un México internacional, sería, buscando un México extraterrestre. ¡Ay, no crees! Oye, Maggie, mañana no vengas, ¿eh? Creo que se le pasó la hora de dormir. Se te fundió el foco, Bombilla. ¿Y esta es la niña genio? Y esta es Bombilla. ¿Y qué más? Nos dice Gu Chango. Ya te dijeron chango. Ahora gire, busca la depresión al ahora va a ser el momento. Ahora va a ser changus. ¿Qué pasó? Changos, ya se acabó el programa. Siempre me da lástima cuando se acaba. La verdad es que sí me gusta bastante. Gracias, thank you. Perdona por todas las babosadas que hicimos. A nosotros también nos gusta bastante. Pero pues ya nos tenemos que retirar. No, es que es muy agradable estar con todos ustedes y que participen así, ¿no? Es sí, padrísimo. Pues es... No hay distancia. Todavía hay otros, a ver, va. A ver, va. Dice Shura, esta peli cuando la vi yo tendría como 10 años, creo, y sí, me asusté. Y eso de Tintán se hizo leyenda con lo de los virus. A ver, ¿cómo sabe uno que has contactado? Si pasas corriente, mano. No. No. Lo que pasa es que hay ciertos síntomas de contacto, primero, de experiencias similares. Otra, actitudes. Y hay un símbolo, nada más que eso sí no lo puedo decir, que por las biografías y por lo que comentan luego también, por eso me gusta ver mucho Discovery Channel o todo este tipo de cosas de biografías, o meterme en la vida de todos, hay un símbolo referente en todos, y todos lo mencionan, y nada más que no lo voy a decir porque es... ese sí es como que algo importante para poder detectar y también descubrir falsos contactos. Aparte, ustedes lo van a saber. Exacto. No se puede explicar, pero ustedes lo van a saber. Sí. Y como les digo, toda la humanidad de cierta manera es contactada, pero muchos le hacen caso y otros no. Bueno, de hecho, todos los lectores de Karmatron son contactados. Los contactaron por medio de la revista también. Ajá, sí. O sea, todos los que de alguna manera entren en contacto con un contactado, también... Cuídense porque no se espanten con lo que van a ver. Con lo que van a ver. ¿Qué más? Luego nos dice Dragón. Es que nos fue un rato, pero sigo grabando. Nos vemos, cabones. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Bye! Dice Gajul. Bombilla, saluditos. Ya duérmete. Que ya se va a dormir. ¡Kikaman! Te manda a saludar, princesa espacial. ¡Saludos! Seguro Carlos Meglia era contactado. Qué genial dibujante. Amaba a Iris Coffee. Carlos Meglia era muy sensible de todas estas cosas, pero tampoco creía mucho. O sea, no creía porque le... Yo creo que le tenía miedo, más que nada. Muchas veces el miedo es el mayor obstáculo, ¿no? Sí. Dice Gus Changos. Ya me dijeron Chango y hasta Changos. ¿Quién sabe quién fue, eh? Dice... dice Wendy, saludos a los cabunes. Es que está escribiendo y se mueve. Gracias por todas sus respuestas. Saludines. Saludines, pues ya nos tenemos que retirar. Otros rápidos. Dice sí. Margarita, oye, excelente programa. Como siempre, cuídense mucho. Red, Erika Durán. Ah, sí, Erika Brás. Es contactada. Dice Gus, sale compañeros. Nos vemos luego. Que pasen buenas noches. Cuídense. Gracias. Oigan, gracias. Nos vamos a despedir con este tema. Ahora sí que, si pueden, vamos a ver si tienen paciencia. A ver si es cierto que tienen paciencia o no. Les voy a poner este tema para que sueñen y para que redescubran su niño interior. Se llama Snow White and the Seven Dwarfs. ¡Ay! Con una versión de la orquesta con John Williams. ¡Ay, ¡órale! No! Cuídense, por favor, y disfruten de esta pieza musical. Y a todos, Brenda nos dice cuídense y saludos a todos. ¡Bye, Brenda! ¡Saludos! Y Daddy no deja de reírse de lo que dice. Bueno, es que tu papá no es bien intrascendentote. cuídense, un beso, abrazo, un pecho abajo. Dice Selene, bueno, hasta el otro jueves. Dice Zeus, rol en el mail de Selene, me la hice esta niña para conocerla. ¡Ah! Dice Shura, perfecto, cuídense mucho, que pasen un feliz fin de semana. Hasta que no nos diga Selene que se lo pasemos, no se lo podemos pasar porque es privado. Dice Princesa Espacial, igual a mí también me gusta mucho su programa, pasen mis saludos por fin. Abrazos, mil amigos. Un abrazote con cariñito a todos. Bombi se fue porque le dio pena. No, porque es que la regañan en su casa. como ya cumplió 20 años, todavía tiene que estar sometida a su 21. Y dice Marco que luego te manda la foto. Bueno. Bueno, saludos. Hasta luego. Ay, cuídense. Y quédense con Blancanieves y los siete enanos. Uy. Hasta luego. Bye.